Esta noche me emparrando, voy a beber lo que haya. No importa si me emborracho ni amanecer en la calle. Esta noche, si Dios quiere, me iré por esos lugares donde abundan los placeres y se humillan los pesares. Esta noche me bloqueo de tantas calamidades. Me dispongo y me resteo con mis nuevas amistades. Por una noche voy a dejar el teléfono. Sabrán de mí solo en las redes sociales, seguramente en la barra de algún bar, cordializando entre tragos y cantares. Búsquenme en un sitio así, tal vez puedan encontrarme. Es que esta noche pienso celebrar la vida, mi vida linda, la que me dieron mis padres. Mi Dios bendito sabe que me lo merezco. Por mucho tiempo he sabido comportarme. Gracias, mi Diosito hermoso, por protegerme y cuidarme. Guapetonas, sol radiante y luna llena. Mi sangre se envalentona, retozando por mis venas. Venga pa' que sea feliz, oropeando en coleaderas. Tradición de mi país, en las tardes domingueras. Y yo cantándole a las muchachas bonitas, las más bonitas de nuestra tierra llanera. Ahorita mismo hay una que me provoca besar su boca, amalaya quien pudiera, y enredarse en el embrujo de su linda cabellera. Entre las cosas que quisiera en este mundo de mi Diosito y que me lo concediera, seguir cantándole a mi gente tan bonita y vivir mi vida simplemente a mi manera, mamándole gallo al tiempo hasta el día en que me muera.